Bien, tramo final. Recuerden que menos cuarto tenemos el mini programa de Sábado Gol Radio, que en este receso nos acompaña a completar nuestra hora de programa. Tenemos en línea al que para el candidato nosotros, número uno, al que para nosotros hablábamos hace un rato, es el principal candidato a ser el técnico de Yupanqui. Rodolfo Muñoz, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Rodolfo, bueno, no vamos a adelantar nada porque obviamente lo que estamos haciendo nosotros desde aquí, desde la página de Yupanqui, es contarle a la gente y conocer los perfiles de los candidatos para dirigir a Yupanqui. Pero usted aparece en el pensamiento de muchos como el número uno. Bueno, muchas gracias. Es un halago. Rodolfo, ¿qué sabe de esta dirigencia del Trapero que se va a acercar a hablar con usted? Además de lo que hemos charlado, tengo referencia de jugadores que además de ser muy serios, de decir que son muy serios, lo muestran. Ajá. Eso es muy importante hoy en el fútbol que vivimos. Los proyectos a largo tiempo no se sustentan, no hay, digamos que siempre hay algún inconveniente, y bueno, de hecho han mostrado tener un criterio importante con respecto al cuidado, a manejar las cosas con un orden, con un sentido, con un horizonte. Entonces, por eso cuando la primera vez que hablé con Diego Sendiendo le decía que lo que más me interesaba era el proyecto. Uh-huh. Porque me preguntaba si me bajaría o no de categoría. Le dije que yo soy un laburante y es un halago que te llamen. Entonces, sería muy malo de mi parte no sentarme a charlar, y menos con un proyecto que todo el mundo dice y comenta y cuenta que realmente es sustentable en el tiempo y además, por sobre todo las cosas, muy serio, ¿no? Fito, la idea es si fuera usted el técnico de Yupanqui, es desde entrada pelear arriba y poder conseguir lo que se le negó a Yupanqui en esta temporada. Sí. Digamos que como base tenés que ser consciente de lo que se hizo el año pasado, pero bueno, también hay que tener en cuenta que cuando un equipo nuevo se arma, las expectativas también son muy grandes, pero hay que tener los pies sobre la tierra, hay que ser inteligente a la hora de pensar y planificar el futuro del equipo, ver quiénes son todos los muchachos que se quedan, cuáles serían los refuerzos, y después empezar a pensar a trabajar en el día a día, y después las cosas vienen solas. Cuando el grupo está formado, y es un grupo que tiene el mismo objetivo, que tiene el mismo horizonte y que apuntan realmente todos a buscar un objetivo importante entre todos, se hace mucho más fácil. Entonces, desde ese lugar, nosotros como cuerpo técnico siempre tratamos de tener ese objetivo, ¿no? Que entre todos podemos pergeñar el gran objetivo y después trabajando y en el día a día se va construyendo. Fito, hay viejos conocidos en el plantel de Yupanqui, bueno, un viejo conocido como Juan Canseco, que habrá que definir su continuidad, y uno un poco más reciente, Darío Giannacci. Sí, bueno, digamos que son dos personajes, ¿no? Juan lo conozco de época de Fénix, cuando él había quedado libre en italiano, un excelente jugador, una mejor persona, sería importantísimo que él se quedara, porque Juan, hemos trabajado juntos y la verdad que la hemos pasado bárbaro, y Juan ha hecho unos campeonatos bárbaros. Y Gamusa, como nosotros le decíamos, todo el mundo le dice, creo que fue la mejor opción que tuvo. Yo le decía que cuando estábamos armando el equipo de Lama, él tenía todas las posibilidades de jugar, pero iba a ser tapado porque venían jugadores con nombre y con trayectoria. Entonces yo le decía que lo más importante era que él jugara y que explotara, y que explotara eso que tenía dentro, que era poner en servicio todo lo que él hace para el equipo. Y bueno, me parece que gracias a Dios se cumplió por él, por el sacrificio que hace, desde el lugar que viene, tan lejos, el sacrificio. Bueno, creo que Dios lo recompensó, más allá de que no pudieron terminar coronando la historia con el campeonato. Pero la verdad que igual Yupanqui hizo una campaña terrible, y bueno, creo que los dos, bueno, más todos los otros muchachos, se merecen lo que obtuvieron, ¿no? Bien, Fito Muñoz, ha sido un placer charlar con usted. Ojalá, lo quiere saludar mi compañero de tarea. Te saludo, Fito Guido Oliveto. Espero que si se llega a dar la contratación como todos anhelamos, te tengamos acá en el estudio. ¿Puede ser? ¿Te podemos comprometer? Sí, sí, cómo no. Sería un gusto. Está bien, no hay que terminar muy tarde porque Fito trabaja muy temprano. Rodolfo Muñoz, un placer haber charlado con usted y, bueno, lo mejor para la reunión del martes. Bueno, muchas gracias. Gracias por realmente por comunicarse y, bueno, hasta cualquier momento. Cómo no. La palabra de Rodolfo Fito Muñoz, el candidato número espectacular. Uno. Espectacular. Esto es un programa partidario, muchachos, se os aprenda. Muy bien, muy bien.